Báilame como Rosalía, te ves guay. Ella hoy sale sin panty, camisa Versace. Usa la gafa y la tenis guay. El DJ apretó pa' que le meta yo. Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte. Ponte a mover cuanto antes, estás bellaca. En el Melcho, escuchando Felcho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habríamos hecho. En el Mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habríamos hecho. Siempre me llama pa' que le meta. Y yo le entrego en la receta picando. En Argentina en una chanta huileando. Tírate una selfie y subimos una foto random. Le puse mano a Terry en la Mercedes. Porque me vio en la tele. Yo ya la conozco y sé que tiene buenos genes. Ese culo grande yo lo vi en la red. Tú me quieres román, tienes Mercho sin capota. Hoy ando al garete pa' que no la de chota. Le quité los panty, la camisa y la bota. Un jueguito de amor como el Fercho y la bichota. Tiene el vaso, la otra el vape. Sube un historia que iba pa' la brech. Yo que ando con una raya Nilly Cake. Se me acercó esa guacha.